que passa por tu silêncio, que passa por tu suspiro, que passa e passa, que não sinto tu carinho, que as flores se han perdido, que se secou aquele rio, e aquello que me dijiste se pierde em mi olvido. Que passa por tu suspiro, que passa e passa, que não sinto tu carinho, que el carro se me ha varado, la leche se me ha cortado, el cielo se ha despejado, la lluvia no ha parado. Que corro, que me alcanzan, que en el silencio hay gritos, que el cielo se ha oscurecido, estás en mis suspiros, de la flor tú el rocío, enséñame el camino, lleva mi barco a tu río, que corro, que me alcanza, que en el silencio hay gritos, que el cielo se ha oscurecido y el padre busca a su niño, tú que estás en mis suspiros, de la flor tú el rocío, enséñame el camino, lleva mi barco a tu río. Que passa por tu silêncio, que passa por tu suspiro, que passa e passa, que não sinto tu carinho. Oye, mi Cristo bendito, es a ti a quien yo le pido, que aunque me encuentre perdido, en ti yo hallé el camino. Enséñame el camino, lleva mi barco a tu río, que corro, que me alcanza, que en el silencio hay gritos, que el cielo se ha oscurecido y el padre busca a su niño, tú que estás en mi suspiro, de la flor tú el rocío, enséñame el camino, lleva mi barco a tu río. ¿Dónde está Colombia?